Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, otra vez los oigo muy lejos. Nosotros te escuchamos correctamente, ¿eh? Ahí está. Es que estamos una cuadra después. Estás correctamente, te escuchas muy bien por acá, licenciado. Perfecto, ya también ya se arregló aquí. Sí, te esperábamos de un poquito más temprano, porque bueno que por fin se hizo un enlace y que nos estás llamando. No, deberías de ver, la ciudad está hecha un caos. Te agarró un embotellamiento. Ya es cotidiano, voy a tener que salir media hora más temprano, porque es impresionante ahí. Muy bien. Atravesar una avenida en particular es imposible hasta ahora. Es imposible. ¿En dónde estás ubicado? ¿Qué avenidas tienes que circular en la Ciudad de México? Para yo para venir aquí a la Oficina de Defensa del Deudor tomo una avenida muy conocida aquí, que es el Eje 3 Oriente. De ahí agarro todo el Eje 3 hasta Villacuapa, hasta la zona de Villacuapa del Distrito Federal. El problema es que hay que atravesar una avenida que está ahorita en obras por una nueva línea del metro, la avenida Ermita Iztapalapa, y es impresionante cómo se acumula el tráfico ahí. Impresionante. Sí, terrible. Cuando llueve en la Ciudad de México es una cosa maravillosa también. También, sí, tenemos nuestros lagos artificiales por toda la ciudad. Sí. Sí, pues era un lago. Discúlpeme, estoy al aire, enseguida le llamo. Pues sí, son situaciones que se dan en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos en defensa del deudor, Ángel? Muy bien, trabajando durísimo. Hemos tenido muchos logros esta semana en relación a las negociaciones. Implementamos un nuevo sistema más específico de cómo llevarlas de principio a fin y ha funcionado bastante. Hemos tenido resultados bastante bastante buenos con nuestras negociaciones hacia nuestros afiliados. Muy bien, perfecto. Cada vez creciendo más la membresía por la gente que tiene deudas que ya se le volvieron impagables. Recuerde bien que todos los martes estamos con este tema de las deudas y cómo salir de ellas con inteligencia. Así es que esto es ingeniería social a través de redes sociales que se dan en internet y que son muy eficaces, así es que amigos de Ensenada y otros puntos donde nos están escuchando pues, a través del internet, ponga mucha atención y anímese. Yo ya varios empresarios, comerciantes se me acercaron para preguntarme por Ángel González y Defensa del Deudor, y creo que le están llamando, Ángel, te están llamando de Ensenada. Mucho, por lo menos estamos haciendo unas 15 o 20 llamadas a la semana directamente de Ensenada. ¿Y qué te platican, qué dicen de la situación por acá? Pues desafortunadamente es crítica en general, ¿eh? El comercio se cayó de manera impresionante por allá. Mucha gente nos comenta que de tener negocios muy redituables en avenidas principales en Ensenada, hoy por hoy pues ya los perdieron definitivamente, ya no pudieron continuar manteniéndolos, y es gente que se quedó sin empleo y que ahorita a base de pues trabajos esporádicos que va realizando, pues van saliendo adelante para poder alimentar a su familia, ¿no? Para poderlos vestir, pagar medicamentos, etcétera, pero definitivamente para los bancos no alcanza por el momento. Ángel, cuando hay un comerciante nivel medio, pero que vive bien, digamos que vende, tiene ventas de 100 mil pesos mensuales, 120 mil, que le dejan un margen de 60, 70, 80 mil pesos de ganancia, y de pronto, o más. Pero no, mucho menos. No, mucho menos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aquí hay comerciantes que ganan sí, y para los grandes es un nivel medio, que uno está en otro nivel es otra cosa. Pero cuando esto ya no se puede sostener por las altas rentas, porque ya los empleados pues son varios y hay que pagar por la nómina, pues. Por los impuestos. Cuando por los impuestos, ¿qué puede hacer el empresario comerciante? ¿Cómo negociar sus deudas? Pues definitivamente se tiene que manejar como una empresa. Nosotros manejamos una política y una estrategia que es súper común en los grandes consorcios, ¿no? En las grandes empresas, las grandes compañías. Cuando una compañía se encuentra al borde de la bancarrota y ya sus ventas bajaron de manera dramática, tiene una nómina que mantener, etcétera, lo primero que hace es una suspensión provisional de pagos a sus acreedores. Eso es lo primero que realiza cualquier empresa. La suspensión provisional de pagos es completamente legal, no está cometiendo ningún tipo de delito, ni mucho menos, toda vez de que no está negando el adeudo, simple y sencillamente por el momento no cuenta con recursos suficientes para cumplir con los mismos, ¿no? Para cumplir con sus compromisos financieros. Inicia la suspensión provisional de pagos y con estos recursos lo que va a hacer es estabilizar su economía y sanearla completamente para más adelante, ya una vez estabilizada, iniciar un plan de ahorro y entonces sí, ponerse en contacto con los acreedores e irlos liquidando. De eso se trata finalmente, y aquí a nadie le decimos que no pague, que se evada, que no haga caso a la deuda, por el contrario, se diseña una estrategia perfectamente viable, factible y que funciona 100% para que logre liquidar las deudas. De otra forma es imposible. ¿Qué va a hacer la gente o el empresario que mencionan? Si de tener reportes de venta de 120 mil mensuales, se le caen a la mitad. Los gastos continúan en los mismos niveles. Su margen de ingreso bajó al 50%. Ya no es posible seguir cumpliendo con los mismos pagos mensuales a los bancos. Si el empresario continúa haciéndolo, lo que va a hacer es que se va a acabar por terminar con su negocio, ¿no? Se lo va a comer, en lugar de invertir, lo va a ir tirando en pagarle al acreedor y medio pagándole, porque a lo mejor finalmente ni lo logra liquidar. Y lo mismo ocurre a nivel familiar, ¿no? Con el individuo, con la persona física. Si continúan pagándole a los bancos de esta manera, empezando a sacar de una tarjeta para pagarle a otra, o endeudándose aún más para pagarle a los bancos, simplemente el destino final va a ser la quiebra, la bancarrota. Así con es. La suspensión, esos recursos que empleaba para pagarle los va a ocupar para sanearse y después pagar, ¿no? Así es. La suspensión provisional de pagos se tiene que hacer de forma inteligente. Vamos con el público, Ángel. Permítanos, claro, por favor. A ver, adelante. Buenos días. Buenos días. Un saludo a Ángel González, amigo Carlos López. Ahí en Durango se está preparando una gran ofensiva para defender las casas y defender para posibles embargos de tarjetas. Hay uno que se llama una papa. Pero igual, el problema central es lo mismo, ¿no? Los de que la gente ya no puede pagar sus casas ni los créditos. Yo creo que eso se da en todo el país. Esa es una. La otra, de las 20 millones de vacunas de la influenza, nada más se han repartido 3.5 millones de vacunas en toda la República. Y lógicamente, atribuyen a que pasan de almacén en almacén en almacén. Todo este burocratismo que tenemos en México, no de ahorita de año, yo creo que va a seguir por falta de decisión de hacer las cosas bien. Y las personas que podemos hacer las cosas bien somos nosotros, los ciudadanos, así como el programa de Ángel González. Y yo creo que es hora de que ya nos estamos despertando nosotros los ciudadanos. Muy bien, señor, gracias. Pues sí, por todas partes los ciudadanos queriendo hacer algo, porque ante la situación actual y para muchos mal manejo de la crisis, pues te tienes que agremiar y agrupar y organizarte, más que nada, ¿no? Pues sí, pero el secretario de salud anda ocupado. Bueno, eso en cuestión a las vacunas, ¿no? No, quiere ser gobernador de Guanajuato. Sí, no, más bien anda viendo ese asunto, que definitivamente eso de la influenza a mí no me acaba de cuadrar todavía, pero volviendo al tema este de las tarjetas de crédito, sí, y de los créditos hipotecarios, que es tan grave la situación al norte del país, pero es cuestión de organizarnos, no hay más. Al deudor solitario el banco lo va a hacer picadillo, literalmente, porque no tiene cómo defenderse de por sí, tiene la deuda, obviamente no cuenta con recursos para pagarle a un abogado que lo asesore y que lo defienda, pero organizados lo podemos hacer. Es tan sencillo como unirnos hoy por hoy, la maravilla de las redes sociales, como el caso de Twitter, que permite que cientos de miles de personas estén en contacto simultáneo, sin censura, que es lo más importante de todo, diciendo las cosas como son y pudiendo organizarlos mediante este sistema. Es bastante sencillo, es cuestión de hacerlo nada más. O sea, Ángel, que hay vida después de Joaquín López Dóriga, hay vida en México. Claro que sí, por supuesto. Porque ya ves que ya nada. Oye, lo de la mujer en Juárez, ¿no? Que está en YouTube reclamándole al presidente Calderón y diciendo increíble, que, ¿no? Y que no es bienvenido. Con justa razón, que no es bienvenido, pues claro que no. La situación en Juárez es crítica. Uno que no lo vive, que estamos tan lejos, a tantos kilómetros de distancia, siente uno la sensación de temor, de desesperación de la gente. Y pues imagínate, radicando allá de ser terrible. Yo estaba oyendo precisamente en las noticias el otro día que el 16% de la población de Juárez ya se fue, de plano. No, y pues son los que pueden irse, ¿no? Claro, sí, la gente que tiene el poder, ¿no? Y así poco a poco se va viviendo. ¿Quién quiere vivir rodeado de tanta inseguridad, ¿no? El alcalde de Juárez se quiso rebodear ahí con el presidente Calderón, y que los que estamos en Juárez y todo, y resulta que vive del otro lado. Sí, sí, ¿no? Y se burlaron de él, se pitorreó toda la gente. ¿Qué se puede esperar ese tipo de gente? No, y un tipo lambiscón que estaba ahí, que cuando vio que la señora iba entrando, Hay que llamar a la policía, se lo están metiendo, se lo están metiendo, favor. No. Terrible, ¿no? La demanda no, es el nivel. Tipo fascista. Creo que lo vamos a pasar por aquí en video, es esa reclamación que le hacen al presidente Calderón, que... Claro, hay que hacerle división a todo eso. El descontento del pueblo debe ser muy contundente, muy... Se calmado. Le viene el mundo encima. Bueno, hay que solucionarlo. Oye, Ángel, pero yo creo, digo, pues yo soy un poquito, pues no digamos romántica, ni mucho menos en ese sentido de que esto ya no es tanta culpa del presidente así completamente, porque esto ya se venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Claro, ¿no? Claro que lo tiene que solucionar, pero a él le tocó la papa caliente, que se creció demasiado y todo eso, porque ya desde el otro sexenio, pues el otro es que dijo, también este claro, sí. Absolutamente, ¿verdad? Este pero es un acumulamiento, ¿no? De tanto y tanto que se ha venido, tanta omisión a lo largo de tantos y tantos sexenios en problemas tan graves y tan palpables, que finalmente, como atinadamente dices, le explotó a él, pero entonces, si él no tenía la capacidad, pues ¿para qué se avienta, no? La dejaron crecer. Pues sí, la dejaron crecer y allá con la averigua. Cuando estaba en campaña, que él iba a resolver, lo que siempre nos dicen, ¿no? Que él va a resolver y que él va a hacer y va a deshacer. Finalmente no puede con el paquete. Pues si no puede con el paquete, citando a un empresario muy popular aquí en México que tuvo una desgracia del secuestro y muerte de su hijo. De su hijo. Pues que renuncie, ¿no? Te lo dijeron muy clarísimo. No, hombre, aquí tenemos unos diputados federales. Bueno, uno no ha vuelto. No, ya no sabe ni para dónde queda en Senado. Claro, se perdió, ¿no? Se perdió allá en la Ciudad de México. Anda, conduciendo México, ahí te lo encargamos, Ángel. No, que él dijo, lo llego a ver con todo gusto, le digo, mira, yo te presto para el pasaje, pero no, hombre. Ya verás. Pero bueno, entonces, amigos de la Ciudad de Ensenada, amigos que nos escuchan en internet, pónganse en contacto con Ángel González y su gran equipo ciudadano de defensa del deudor. Si usted ya tiene una o dos o tres o cuatro tarjetas que dice, yo ya no sé ni cómo me llamo, yo ya no lo puedo pagar, ya se anda divorciando, la señora ya lo anda dejando, los hijos están llorando. A unos ya los dejaron, ya no saben ni qué hacer. Pues hay remedio, hay solución, tiene que tener una estrategia financiera, una estrategia legal para poder pagar lo justo y en el tiempo que usted pueda, pero por lo pronto que no se nos vaya a morir, no le dé un cáncer, una se le suba ahí la presión. No, hay gente que se infarta, que... Sí, y el acoso de los despachos, una vez más, atole con el dedo por ahí la propuesta que quieren impulsar del acoso de los despachos. Finalmente ya se puede denunciar este tipo de acoso ante la autoridad correspondiente, ante el Ministerio Público, por varios delitos que se les pueden fincar. Es algo que a la gente se lo quieren vender, pero ya sabemos cómo se maneja la política. Oye, Ángel, en esta revuelta de ¿cómo dicen? Al río revuelto, ¿quién sale ganando? ¿Quién se hace rico ante estas situaciones? Porque debe de haber alguien que sí esté ganando algo. Claro, por supuesto. Principalmente, mira, aquí los bancos están haciendo lo que literalmente les da la gana, con las tasas de interés, los préstamos que están soltando a la gente, sin antes... Si uno es una institución financiera, está obligado. ¿Y las casas financieras? Claro, está obligado a averiguar si la persona a la que le va uno a soltar el crédito tiene la capacidad económica suficiente para hacerle frente, ¿no? Al hacer caso omiso de esto, al soltar los créditos, literalmente las tarjetas de crédito como si fueran tarjetas de presentación, la estrategia es sobreendeudar al cliente, hacer imposible que pague, y entonces en el 99% de los casos ocurre que el cliente va a hacer hasta lo último que esté en su capacidad económica para pagar, tratar de pagarle al banco, ¿no? Hasta que llega al punto de comenzar a vender sus bienes, comenzar a pedir prestado, comenzar a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra, y esto hincha de manera impresionante las arcas de los bancos. Es lo que a nosotros nos parece correcto ni justo. Hubo un tiempo, Ángel, disculpa, hubo un tiempo en que los bancos te quitaban las propiedades y te quitaban carros. Claro. Entonces, pero llegó un tiempo en que no había liquidez en los bancos y tenían muchísimas propiedades y no las podían vender también. Entonces ahorita lo que están requiriendo es efectivo. El efectivo, sí. Y precisamente esa es la ventaja, que mucha gente lo desconoce. La estrategia de la suspensión provisional de pagos es la más adecuada por la sencilla razón de que, como tú atinadamente comentas, el banco necesita efectivo. Y si yo le presté 10 mil pesos al señor Juan Pérez y el señor Juan Pérez ya me pagó 30 o 40 mil pesos de esos 10 mil, si me da 2,000 o 3,000 pesos más, yo sigo trabajando en números negrísimos y obtengo liquidez, no tengo que irlo a embargar ni mucho menos. Finalmente, por eso es que los bancos demandan en un nivel tan pobre. Las demandas son en relación de 1 por cada 1,000 quizás de los deudores, y en casos muy particulares donde no se llega una estrategia adecuada de comunicación y de localización para el acreedor. Entonces es cuestión nada más de saberlo manejar, pero el banco definitivamente es el ganador indiscutible en relación al abuso de las tasas de interés. Bancos como Santander, que maneja aquí una tasa al doble de lo que maneja en España, por ejemplo. Ay, ay, ay, al doble, aquí en México. Oye, siguen trayendo el 400%, tú dices, ¿dónde puede existir eso, no? Estos españoles, estos banqueros españoles, que no es todo el pueblo de España, sino estos tipos siguen en la conquista, ¿no? Buscando mercados y territorios que quedarse. No se van a hartar los tipos, no se van a hartar nunca. Y todo lo de España fue en estos últimos años, ¿no? Bueno, pues ahí está, tiene que usted llamar a Defensa del Deudor. Teléfonos, Ángel, por favor. Claro que sí, 0155. Sí. 2652-3899. 2652-3899. Y 2652-4873. Con todo el gusto del mundo les brindamos asesoría gratuita. Los podemos apoyar. Les podemos diseñar alguna estrategia personal en relación a su problema. No importa si deben 10, 20, 30, 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Acérquense a nosotros, los podemos ayudar. No, y hay que comentar, Ángel, que en el caso de nosotros, a preguntarse, nos ha acercado gente que tiene mucha necesidad y que debe 30, 40 mil pesos, que para ellos es un mundo de dinero. Estamos al aire, permítanos, por favor. Que para ellos es un mundo de dinero, y hasta empresarios y comerciantes. Así es que hay que tener... dejarnos de un orgullo que no nos está beneficiando. Yo sé que se está metiendo ahí una llamada. Yo sé que a todos nos gusta pagar, pero y a nadie nos gusta estar debiendo ni eso, pero hay que negociar, hay que ir por una estrategia financiera. Así, señor y señora, ustedes vivan en Cumbres de la Gloria. Llega el momento en que ya ni usted puede dormir, ni su señora, y se echan la culpa, y que tú tuviste, y que tu vestido de 50 mil pesos, y que tu carro de 500 mil, y que tú te gastaste esto. Mejor póngase a negociar en cualquier situación. Pero hay que saber negociar. Y si no, hay que acudir con quien sabe negociar. Sí, con Defensa del Deudor, fácilmente, ¿no? Entonces, Ángel, y en internet, para que la gente te conozca, y conozca la Red Ciudadana, el Grupo Ciudadano de Defensa del Deudor, es Defensa del Deudor. .org. Efectivamente, www.defensadeldeudor.org. Con todo el gusto del mundo les vamos a poder ayudar. Y sí, exactamente como atinadamente dices, el mexicano es una persona muy moral, muy responsable en relación a sus deudas. La prueba palpable es que ahí están los miles y miles de usuarios que tienen nuestra página de internet. Todos ellos quieren resolver su asunto. Desafortunadamente es tanta su responsabilidad y en muchos casos el desconocimiento total de cómo solucionar esto, que comienzan con la situación de pedir prestado, repito, y tengo que ser muy reiterativo en esto porque es muy común. No pidan prestado, no saquen de una tarjeta para pagarle a la otra, no vendan sus bienes. Acérquense a nosotros, les podemos ayudar a diseñar la estrategia adecuada. Pues sí, así debe de ser. Y bueno, como siempre todos los martes, hoy fue un poquito más reducido el tiempo, pero muy productivo estar con el licenciado Ángel González. La asesoría es gratuita. Sabemos que cualquiera puede estar con problemas con tiendas departamentales, ya todo el mundo da tarjetas, sí. Algunas muy, muy caras, de verdad, que dice uno, es que esto no puede ser, oye, a dos o tres o muchas veces más que en los demás países del mundo. No sabemos por qué en México esta situación se sigue dando. Pues porque lo permite el gobierno. No, claro, ¿alguien no hay una regulación adecuada. Y con el gordito de cárcel ahí, ¿cuál? No, salimos pero bailando, con este señor ahí. A ver. Ya se puso a dieta, Ya nomás come 8 veces al día. ¿No? Ya nada más 8 veces al día, sí. Unas 10, 20 mil calorías diarias al menos. ¿No? Hay que recordar que usted puede llamar directamente, y los especialistas de Defensa del Deudor le van a dar la asesoría gratuita en cualquier situación que esté. Estamos con el problema aquí, Ángel, de muchas casas de Geo, de Urbi, de estas grandes constructoras a nivel nacional, que bueno, ellos ya las vendieron. El problema es con la gente que dio la aval, las finanzas ahí, y se están abandonando, Porque claro, no, es que es un negocio redondo. Sí. La constructora agarra y vende, y el banco financia, pero financia a un precio muy superior al valor de la casa. Muy, muy superior. Estamos hablando de que si una casa vale en realidad 200, 300, 400 mil, la venden en 800, en 1 millón de pesos. Es imposible, ¿no? Imposible que la gente logre cubrir esos adeudos con una casita así. Y finalmente, al no lograr pagarla, pues la pierde y el banco se la vuelve a adjudicar y la revende. O sea, es increíble, es un negocio perfecto. Hay que decirle a la gente que en el caso de las casas y los préstamos de dinero, los préstamos personales, hay que, digo, para algo son las matemáticas y los números. A veces que hay canales que nos hablan de la bolsa y de las acciones, hay que tratar de entender y pegarnos ahí lo que son las finanzas a nivel mundial. Claro, porque se acerquen a nosotros, también les podemos dar asesoría preventiva. Exacto, porque mira, Ángel, el otro día ofrecían por ahí a una persona, yo le acompañé, porque me dijo, me suelte el banco un dinero, era una cantidad, digamos 100,000 pesos, ¿no? Y al final, estaba barato el crédito, se iba a 150, 160 mil ya con todos los intereses, un poquito más, poquito menos. Y yo me puse a ver y le dije, pero ya te fijaste que todos los primeros pagos que hagas, 20, 30 pagos, son para intereses. Claro, lo primero que vas a pagar son los intereses y después ya al último el capital. Cosa totalmente ilógica, ¿no? Y hasta un poquito ilegal. Que primero te cobren los intereses y después te quieran cobrar el capital, ¿no? Así es. Pero el banco tiene obligación ya de decir, bueno, cualquier empresa tiene obligación de decir cuánto, claro, te están prestando y cuánto vas a pagar. Las formas, son variables. Sí. Tú puedes estar pagando ahorita un 26 y al rato te lo suben al 30, tan tranquilos, con la mano en la cintura. ¿Y cómo lo activan? Simple y sencillamente te envían la modificación de la cláusula en tu estado de cuenta. La desinformación en este país es un cáncer terrible. La gente desconoce sus derechos más básicos. Al haber una modificación en cualquier contrato, ambas partes deben estar de acuerdo y si no alguna inconformarse. No se puede modificar un contrato por una unilateralmente, no por una de las partes. Entonces, si te llega la modificación, simple y sencillamente te inconforma que te cancelen el crédito y asunto arreglado. La gente desafortunadamente desconoce esto, le llega la modificación de la tasa de interés o algún otro accesorio que le quieran cobrar, y en lugar de inconformarse lo dejan, y eso hace que la gente se sobreendeude porque tiene capacidad a lo mejor para cierta tasa, pero para una más elevada ya le resulta poco más imposible, ¿no? A ver, vamos con el público antes de despedir. Adelante, buenos días. Sí, mire, qué conducta tomar sucia por lo que bien dice Ángel, la falta de regularización o regular todos los sistemas de crédito. Para cuando tú vas a pedir el prestado, te cobran el doble o el triple, ¿verdad? Así como lo menciona. Pero las Afores, ¿dónde están los fondos de inversión? Claro. De las Afores, de tu inversión, y pues, te sale más caro el papel que lo que te llega de interés en las Afores. Entonces, ¿quién maneja el dinero de nosotros? Muy bien, señor. A ver, algo para finalizar con lo de las Afores, Ángel. Otro robo terrible, ¿no? Esto que le estaba yo platicando con mi mujer el otro día, le llegó su estado de cuenta de la Afore y dice, bueno, es que me están pagando creo que el 8%, le digo, te están dando una insignificancia por jinetear tu dinero y aparte te quitan. Le digo, es un abuso terrible, y ese dinero de las Afores, yo no quiero pensar mal, pero estoy seguro que en el transcurso de los próximos 10 años va a comenzar a haber problemas muy serios porque ese dinero ya no va a estar ahí. A un amigo mío le llegó un estado de cuenta, tenía poco más de 9,000 pesos, y él quiso retirar todo porque se quedó sin trabajo. Claro. Nomás le dieron 4,000 pesos. Exactamente. Eso era, y se quitan semanas, ¿no? De cotización también. 4,000 pesos, o sea. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Tenemos que despedir porque el corte y la dejamos para el último, para estar más tiempo contigo. Repítenos tus teléfonos, todos los que tengas disponibles para la gente de Ensenada, que entienda que esto es para pagar y salir de problemas. Claro, de pagar de forma fácil principalmente, ¿no? Sí, de que lo hagan de forma fácil y sencilla y que lo hagan ya, porque la bomba sigue creciendo y les va a explotar y puede ocasionarles desde un problema de salud, un problema familiar, cualquier cosa. Infarto. No lo permita, no se deje. A ver, Ángel, adelante, te escuchamos. Claro que sí, los teléfonos de defensa del deudor en la Ciudad de México, 0155, lada directa aquí al DF, 2652-3899 y el 2652-4873, la página de internet www.defensadeldeudor.org. Acérquense a nosotros, les podemos ayudar. Llámenos. Te escuchamos Fórmense. El próximo martes y próximamente estaremos organizando algo para que vengas a asesorar a la gente en radio y televisión y en alguna conferencia contigo, Ángel. Claro que sí, aquí estamos a sus órdenes. Oye, Ángel, sí. ¿Y Guadalajara en un llano y México? En una laguna. Dice, ¿no? En una laguna. hasta luego, Ángel. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Recuerda que tú eres el protagonista de La Tribuna de Musicadena, Radio y Televisión.